A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, estimados auditores. Astor Piazzolla ha vuelto a Buenos Aires en 1955, luego de sus estudios con Madame Boulanger en París. Acá viene a formar su orteto Buenos Aires, a sabienda que su revolucionario enfoque del tango causará polémicas entre los tradicionalistas y músicos de tango. Pero quiere entrar a la lucha mostrando todo de golpe, sin anestesia. Poner primero algo más tradicional, que llegue a todos los oídos, pero dicho de una manera diferente. Como este tango de Juan Carlos Cobian, Los Mareados, con el octeto Buenos Aires. Thank you. luego a pegar con todo para causar más controversia, toma el tango tradicional el entrerriano desde un ángulo diferente, aplicando el compás en quintillos y sexticillos a los tiempos del compás. Esto lo explico. Por ejemplo, la orquesta de D'Arienzo y Malerva movían sus tiempos de compás en tricillos, aquel tararatatat, lo cual, al marcar Piazzolla, lo hará en quintillos, tatararatatat. Es esa forma de marcar. Escuchemos al octeto Piazzolla en este entrerriano, que es como un bisnieto del primitivo obra de Rosendo Mendizábal, el entrerriano. El entrerriano en versión de Astor Piazzolla. Por Dios, Astor, le dijeron todos sus amigos, no dejaste nada del entrerriano, le dijeron naturalmente sus amigos músicos, además de las críticas. Por otro lado, además, en este primer CD, piensa Piazzolla incluir la obra de un pianista argentino radicado en Francia, que le ayudó mucho a Astor en cuanto al alojamiento en la Ciudad Luz. Nos referimos a Héctor Granet, quien hasta fines de los años 40 fue pianista de la orquesta del bandoneonista Pedro Lauren. Héctor Granet escribió este tango Heidi. Thank you. Octeto Buenos Aires de Astor Piazzolla, en Heidi de Héctor Granet escuchábamos. Héctor Granet tuvo en Francia una muy calificada orquesta con músicos franceses bajo la dirección de su piano. ¿Qué le parece como una primicia de este programa si escuchamos a dicha orquesta de Granet de los años 50 allá en Francia? Lo oiremos en este tango de la autoría de Cátulo Castillo en la música y letra de su padre José González Castillo, tan solo instrumental, con su título en francés, La Verse, El Aguacero. Además, para este primer CD en su nuevo octeto, incluye una de obra de otro vanguardista del tango como lo fue Horacio Salgán. Piazzolla admiraba la obra de Salgán, no así Salgán de Piazzolla. El pianista era de la idea que la modernidad del tango tenía que venir de los arreglos orquestales y no de la estructura melódica, armónica y rítmica del tango. De Horacio Salgán, A Fuego Lento. Thank you. inclusión de la guitarra eléctrica en el tango levantó polvareda entre los tradicionalistas que llegaron a amenazar de muerte a Horacio Malviquino, que venía del jazz. Malviquino, si no te salís de Piazzolla, te matamos. Así eran las amenazas que recibía por teléfono Malviquino. Quizá uno de los propios arreglos para tango que hizo Malviquino encendió la mecha. Este título, Tango Loggi. Increíble cómo al pasar del tiempo la guitarra eléctrica se convirtió en el instrumento preferido de los pianistas de la nueva generación del tango, dado a la extensión de sus notas. No así la guitarra española, que en oportunidades hace aparecer al piano como desafinado. El siguiente es un tango de un pianista de los años 30, de José Pascual Arrabal. Thank you.